momento este de hablar de la predicción meteorológica que nos repara el día de hoy, Xavi? Pues que la predicción nos dice que tendremos cielos nubosos a muy nubosos, con chubascos débiles y posibilidad de ser localmente moderados y tormentosos durante la mañana. Vientos moderados de componente sur con intervalos fuertes y rachas muy fuertes. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en moderado descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.